Me enamoré como un adolescente que busco de tu amor. Ser un poco querido, también respetado. La noche contigo busqué ser amado. Me equivoqué, me di cuenta que era mentira todo el amor que me das, las cosas que me ofrecías. Querrás amar y encontrarás puras mentiras, y sabrás que sufrirás un día. Querrás volver y sobre otra en mi vida. ¡Las palmas arriba! ¡Es el teatro ópera! ¡Todos hay amor! ¡Palmas arriba de todos! ¡Río más bien estivo! Y sabrás que sufrirás un día. Y querrás amar y encontrarás puras mentiras. Y sabrás que sufrirás un día.